No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Un saludo, amigos, amigas, niños, niñas y familia de la Ladera de Cali y de todos los rincones que nos escuchan. Hoy es 29 de junio de 2020. Y de nuevo tenemos nuestro ejercicio de correspondencia radial comunitaria. Porque si estamos en juntanza, rompemos distancias y somos más fuertes. Esta es nuestra emisión número 10 y cada día tenemos más radioescuchas. Porque nuestras voces cada día llegan a más y más territorios. Porque nuestras voces cada día llegan a más y más territorios. En estos 10 programas radiales nos han llegado mensajes, voces y saludos desde Brasil, Medellín, La Leonera, Corregimiento de Cali, Bolivia, Bogotá, Nicaragua, España, La Buitrera, otro corregimiento de Cali, Cartagena, Perú, Montes de María, Suiza, Nariño y muchas voces de la Comuna 18, Ladera de Cali. Queremos agradecer a todos los territorios por mantener viva esta correspondencia radial. Siga mandando sus mensajes para que sigamos en juntanza. En esta ocasión escucharemos la canción El Pueblo No Se Rinde, Carajo, una adaptación de la consigna muy sonada en el paro de Buenaventura 2017. Una vez más escucharemos los saludos y las voces de niños, niñas y personas de diversos lugares del mundo. En este programa queremos hablar sobre racismo y discriminación. Por eso nuestra pregunta es, ¿qué piensas sobre estas problemáticas? Compartiremos el cuento El Buciraco, una historia que ronda en las calles de Cali. Sigue acompañándonos en esta radio semanal. Envía tus audios con tus opiniones y juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Nos llegan las voces con saludos de personas, procesos y organizaciones hermanas de diversos territorios. Un saludo a la Fundación Secucor de parte de acá de Las Brisas, de la olla comunitaria Manos Amigas. Muy buenas noches a todos los locutores de la emisora de Secucor. Es un placer saludarles. Yo soy José Heriberto Zuluaga, de por aquí del Parque La Caña. Es un placer, los escucho, sigan adelante, un abrazo para todos. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Buenas tardes, profesores y profesoras. En esta tarde es un buen día, yo me llamo Laura Sofía Muñoz Benavides. Quiero que, si Dios quiere, que se pase toda esta cuarentena. Me ha faltado mucho el estudio y estoy repasando en mi casa, los extraño. Estamos solos y nos tenemos a nosotros. Un saludo para todos los amiguitos de la Secucor y todos los profesores. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Norbelis, mamita de Ashley Rodríguez. Ella es estudiante de transición con la maestra Francia. Queremos enviarles un gran saludo y muchas bendiciones a todos los profesores del Secucol y bueno, a todas las personas que nos oyen por la radio. Besitos, saludos. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Hola, buenas tardes, soy Mariana. Quería mandarle un saludo a mis compañeros y a mis profesores. Los extraño mucho. Los extraño mucho. Quiero que se cuiden y que no salgan a la calle tanto, porque de pronto puede pasar algo malo. Los extraño mucho, Secucol. Hola, profesora, ¿cómo están los demás profesores? Yo extraño mucho a mis compañeritos, ya los quiero volver a ver. Como ya no vamos a estudiar, entonces le mando un saludo a todos los profesores, a los compañeros de todos los grados, a la coordinadora doña Bernarda, y a todos también los quiero mucho. Ya quiero volver a estudiar con ustedes. Tres, de acá están las cocas, me vengan recibiendo por acá. ¿No hay frijoles aquí? Por favor. ¿Cómo ha sido mi experiencia en la olla comunitaria? De verdad que para mí ha sido una experiencia muy grata, ya que debido a esta situación, mi familia, yo sé que muchas otras, nos ha servido de una gran ayuda. En la olla comunitaria nos encontramos para la conversa, nos encontramos para cocinar, nos encontramos para enlazar ideas, para realmente preparar una comida saludable. Entonces la olla, nuestras ollas comunitarias son un espacio para el habla, para la conversa, para la palabra, pero sobre todo es un espacio para la organización, para la resistencia alimentaria. Estoy muy agradecida por los almuerzos, por todos los profesores, las cocineras. Cada una de las personas que trabajan en este comedor, tanto las cocineras como los que despachan la comida, como siempre digo, tienen una sonrisa que nos contagia, de verdad. Pues yo empecé desde las 7. ¿Con qué empezó usted? Picando, pelando. Pero lo normalmente a las 8 montó la olla. A las 8 monta el fogón. Que la cocinera, felicitaciones, una excelente, su labor, muy rica su comida. Y bueno, y me pareció muy bien, los almuerzos muy ricos. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Prohibido olvidar. Las cápsulas de la memoria, un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. Y no es solo hablar de pan, Señor, porque tenemos memoria. Somos una vieja historia, un cuento que hay que contar. Somos un pueblo además y un viento de libertad. Prohibido olvidar. No olvidamos las injusticias y la impunidad que sufren las niñas, los niños y los jóvenes cuando son víctimas de la violencia. No olvidamos, y somos muchas personas las que luchamos por una vida digna y libre de violencias para toda la niñez y la juventud. Hoy nos juntamos para levantar nuestras voces en contra de la grave situación de violencias que sufren las niñas, niños y jóvenes. Levantamos nuestra voz con digna rabia, porque no olvidamos. Desde la Fundación Creciendo Unidos enviamos un saludo especial a los niños y niñas que escuchan este programa. Queremos una vez más lanzar nuestro grito, nuestra voz de protesta frente a la situación que vive esta niña indígena, una niña que hace parte del resguardo en Veracatío, en Risaralda. Desde esa situación queremos el rechazo fundamental, porque es un actor del Estado el que ha vulnerado los derechos de esta niña. Como sabemos, esto ha causado bastante indignación, no solamente a nivel nacional e internacional, y por eso nuestro llamado es para que el gobierno, que debería ser un protector de los derechos de los niños y niñas, ha evidenciado a través de este acto tan atroz que ha sido el que ha violado los derechos de las niñas y niñas. Entonces el llamado no solamente es al ejército, sino también a todas las entidades del Estado, porque sabemos también el papel que ha jugado la Fiscalía al decir que también esta niña tenía consentimiento de lo que estaban haciendo. Entonces, consentimiento cuando estos hombres del ejército estaban armados y violentaron a esta niña. Esta situación nos debe sensibilizar, y no solamente sensibilizar, sino indignar y movilizarnos frente a esta situación de los niños y las niñas en Colombia. Esto una vez más demuestra toda la situación que viven los niños y niñas en todo nuestro territorio, donde sus derechos no son protegidos, donde sus derechos son vulnerados y donde existe cada vez un Estado ausente de esa protección y de ese vivir en dignidad para estos niños, niñas y sus familias. Entonces, el llamado es a que logremos rodear y proteger a los niños y niñas, y que estas situaciones no se presenten en un país, porque lo que hagamos con los niños y las niñas demuestra también el Estado y cómo se están manejando esas políticas ahí dentro de este Estado. Entonces, donde no solamente es la ausencia, sino la vulneración de un ente que debería proteger a los niños y las niñas. Entonces, ojalá pudiéramos este acto y esta situación, esta indignación, canalizarla para que podamos generar movilizaciones de toda la sociedad para que se respeten y algún día podamos vivir en paz a través de unos derechos protegidos y de unos derechos que son tenidos en cuenta en las agendas públicas de nuestros territorios. Me llamo Dana, tengo 10 años, voy a hablar sobre la violencia para las niñas. No se dejen, tengan cuidado, hablen con sus papás, díganle todo lo que les hacen, lo que les, si las tocan, si las acosan, si las golpean. No se dejen. Nos negamos a olvidar. Hoy recordamos con dolor las tomas militares y paramilitares patrocinadas por el Estado colombiano en las comunas de Medellín. Operación Mariscal, Operación Orión, son 18 años de impunidad. Recordamos con dolor los niños, niñas y jóvenes asesinados, reclutados, abusados y abusadas. Los niños, niñas y jóvenes de Medellín y Antioquia queremos gritar con fuerza: no queremos más violencia. No somos objetivo militar. Nunca más silenciarán nuestras voces. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. En este programa queremos hablar sobre racismo y discriminación. Por eso, nuestra pregunta del día es: ¿qué piensas sobre estas problemáticas? ¿Los mensajes y respuestas que nos envían los niños, las niñas y jóvenes tienen algo en común? Y es muy importante, porque ellos y ellas plantean, desde sus diferentes y diversas narrativas, que el racismo es algo que ya no debería existir. Escuchemos sus respuestas. Soy María Camila Gómez, tengo 11 años. Lo que pienso del racismo es malo porque todos son seres humanos. Y lo que pienso de la discriminación es que no se debería juzgar a nadie por su color, por ser mujer, hombre, gay, lesbiana o que venga de otro país, porque todos tenemos sentimientos. Tenemos derecho a habitar el mismo mundo y tener las mismas oportunidades. Hola. Mi nombre es Berenice. ¿Qué es discriminación? Por Dios, nos define el hecho de que por pensar diferente o tener una creencia diferente, vestirnos diferente, tener una tendencia sexual diferente, inclusive de pronto una discapacidad de ser mujer, que es inaudito en estos momentos, de ser, pertenecer a una etnia indígena, ser negro, debe ser tratado diferente. Sentir o hacer sentir a otros que son menos, es eso, es discriminar por sus condiciones. Y por esta condición pues deben ser tratados, inclusive a nivel laboral, a nivel de la sociedad, deben ganar menos, de ser explotados o ni siquiera ser tratados. Creo que este es el momento de decir basta, basta ya, empecemos a cambiar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Camilo Aguirre. Hoy quiero participar en la pregunta del día, que es: ¿qué piensas sobre la discriminación y el racismo? Pues yo lo que pienso es que no deberíamos de seguir los ejemplos de nuestros antepasados, porque ellos discriminaban a las personas por su color de piel. Y yo creo que independientemente del color de piel que tengamos, todos los seres humanos somos iguales. Bueno, esa es mi opinión. Feliz tarde. Hola, mi nombre es Laura. Sobre la pregunta que piensas sobre el racismo y la discriminación, podría decir que la primera anticipa la segunda. Cualquier acto de racismo es discriminatorio, producto del odio y la falta de tolerancia hacia la diferencia. Y yo pregunto, ¿acaso la diferencia no nos hace únicos y especiales? El racismo es una ideología nefasta que debería haber desaparecido ya hace mucho tiempo de nuestra sociedad, de la historia de la humanidad. Lamentablemente, la falta de educación ha llevado a que estos hábitos se mantengan en nosotros de forma normalizada. Tener un amigo afro y burlarse del color de piel no está bien. Eso debe cambiar. Y la única forma de cambiar no es decir racismo no, es empezar desde nuestra casa, desde nuestros hábitos, desde dejar de hacer chistes despectivos hacia ciertas personas por su color de piel o sobre su orientación sexual. En cuanto a la discriminación, podría decir que cualquier persona tiene una dignidad intrínseca guardada en ella misma y no debe ser discriminada por ser diferente, por pensar diferente, por creer de forma diferente o tener una relación amorosa hacia una persona de su mismo sexo. Estamos ya en el siglo XXI y esto debería haber desaparecido hace mucho. Lamentablemente no es así y nos duele, pero más allá de querer un cambio, recordemos que el cambio comienza con nosotros mismos. Los pequeños cambios hacen los grandes cambios, y la única forma de erradicar el racismo y la discriminación en la sociedad es cambiando nuestras costumbres, nuestra forma de hablar y nuestra forma de sentir. La diferencia es normal y hace parte de la vida cotidiana ya hace mucho tiempo, y es momento de que estos actos que hemos visto últimamente desaparezcan, pero desaparezcan para siempre. Basta ya, no más al racismo y no más a la discriminación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diana, soy la mamá de Mariana Grueso de Fundación Secucol. Queremos aportar nuestro granito de arena al tema del racismo y la discriminación. Muchas personas piensan que por nuestro color de piel no podemos tener diferentes capacidades, somos menos que los demás, o por las personas ser negro, indígena, palenque, ya sea la raza que sea, no tienen derecho a muchas cosas de la vida. Y pienso que la discriminación se da en todo momento, en todo estrato social. Porque si eres pobre no te dejan entrar a un sitio, si no estás vestido de una marca te discriminan, si vas a un trabajo y de pronto tienes una discapacidad también es una discriminación. Esta sociedad está tan desnutrida mentalmente que con la discriminación y el racismo han logrado apartar las comunidades, han logrado muchas personas y que muchos niños crezcan viendo el mundo diferente cuando no debería ser así. O sea, nuestro color de piel no tiene nada que ver, nuestra condición social, nuestra condición social, nuestra condición económica, no es un impedimento para que todos podamos salir adelante. Entonces, es también un llamado a que no debemos discriminar a las personas y rechazamos totalmente el racismo y la discriminación. Buenas noches, mi nombre es Isabela Perea Palacios y yo creo que el racismo es que no importa de qué color eres, porque nosotros somos creados por un señor que es Dios, ¿o no? Y no importa de qué color eres y todo eso. Buenas noches. No, pues lo que yo pienso del racismo es que está mal porque ser de otro color no te hace menos persona ni mejor humano. Todas las personas somos iguales y no importa nuestra raza y nuestra religión. Y pues lo de la discriminación es un comportamiento que está mal porque nadie debería ser discriminado por ningún ser humano. Buenas noches, me llamo Roe. Lo que opino sobre el racismo es que el racismo no importa. Lo que importa es la amistad y el amor. Como tú quieres a alguien y tú eres de otra raza y él también. No importa la raza, lo que importa es que tengas esa persona en el corazón. Eso es lo que importa. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. La canción que escucharemos el día de hoy se llama El pueblo no se rinde carajo, que también unos lazos de resistencia de nuestro día y arma. Aquí la primera vez que se cantó surgió de un grupo chileno llamado Amerindios, como un aliento a la lucha popular en medio de la difícil dictadura militar que este país vivía en el año 1978. Posteriormente se retomó una versión del Pacífico colombiano, porque los saberes populares se mueven con el viento. Y así se volvió casi el himno del movimiento ciudadano que organizó el paro en todo el Pacífico colombiano en el año 2017. Y así ha llegado a diferentes territorios, y por eso la versión que escucharemos hoy fue grabada en Secucol, y contó con la muy importante colaboración de Isa. Le queremos agradecer mucho por su ayuda. Pueblo, no se rinde carajo. Vamos, pueblo carajo. Pueblo, no se rinde carajo. Vamos, pueblo carajo. Pueblo, no se rinde carajo. Vamos, pueblo carajo. Pueblo, no se rinde carajo. Cali ronda una historia muy particular, en la historia del Buciraco. Mucho se ha dicho y desdicho de este maligno espectro que habita las entrañas del Cerro de las Tres Cruces. Para esta radio nos tomamos la libertad de hacer nuestra propia adaptación de esta historia. Buenas noches, mortales que escuchan esta radio. Déjenme, me presento. Mi verdadero nombre es impronunciable, pero para ustedes soy conocido como el Buciraco, el demonio encerrado en el Cerro de las Tres Cruces. Muchos han intentado saber de dónde vengo e investigan mis orígenes. Pero ya es la hora de que yo mismo les cuente la verdadera historia. Nací en el rincón más oscuro de un barco que transportaba esclavos desde el África hasta América. Allí, en donde se reunía toda la oscuridad salida de los corazones de sus seres de oscuro corazón y blanca piel, fui tomando forma. Lo primero que sentí fue el mecer del barco. Lo primero que vi fueron las cadenas que hombres y mujeres de piel oscura y de todas las edades arrastraban. Lo primero que escuché fue el sonido de sus manos golpeando las tablas como si fueran tambores y sus voces. Tras meses en el mar, llegamos a las costas de la ciudad de Cartagena, donde los traficantes de esclavos venderían su carga. Yo, con una sombra, desembarqué con ellos, escondiéndome en su codicia, saltando de corazón a corazón que albergara suficiente oscuridad para esconder la mía, hasta que me instalé en el cerro más alto de la ciudad, y así, con mi llegada, empezó el tormento para sus habitantes. Plagas, terremotos, tormentas, enfermedades y una calentura en la sangre que la hacía hervir. Las desgracias no se detenían y durante un buen tiempo yo reiné sobre toda Cartagena. Hasta que un sacerdote me echó del cerro. Yo os ordeno que dejéis esta ciudad. Largaos, largaos y no volváis a molestarnos. Por el poder que Dios me confiere, yo os digo, fuera de aquí, diablo. El pobre viejo pensó que me había destruido, pero no, la maldad humana no desaparece tan fácilmente. Y tuve que salir, sí, herido, buscando otra ciudad donde poder vivir. Y pronto la encontré, en mitad de un valle fértil, bañada por hermosos ríos que hoy ya no existen. Un pequeño pueblo empezaba a crecer. La llamaban Cali, y entre sus callejones empedrados, como un mal viento y susurrando desgracias, me escurrí hasta el cerro más alto, desde el que podía verlo todo. A medida que crecía el pueblo, mi influencia maligna crecía con él. Las desgracias nos hicieron esperar. Cuando Cali aún era un pueblo de una plaza y unas cuantas casas, terremotos y sequías azotaron sus tierras. Cuando Cali ya era una ciudad pequeña, hice que también llegaran enfermedades y plagas a sus habitantes. Y cuando Cali ya era una ciudad como lo es hoy, inundé de violencia sus calles. Fue aquí que los habitantes de la ciudad me dieron el nombre de El Buciraco. ¡Ay, mi Dios! Aquí no hay quien viva. Y vos sabes que esto es culpa de ese Buciraco. Es culpa de ese Buciraco. Y cuando estaba en mi máximo poder, En los atardeceres rojos me gustaba posarme sobre mi cerro y extender mis grandes alas negras, tapando el sol y llenando de pavor y miedo a toda la ciudad hasta que caía la noche. Pero no por mucho tiempo pude seguir haciendo de las mías, pues enviaron a dos sacerdotes a acabar conmigo de una vez. Primero me encerraron en mi cerro, instalaron tres cruces hechas de guadua, que me durmieron hasta que, muchos años después, pude despertar, desatando toda mi ira, haciendo temblar la tierra y destruyendo las benditas cruces que me encerraron, y con ellas, como no, casas, iglesias, escuelas, todo lo que estuviera a mi paso. Y nuevamente mi influencia maldita cayó sobre la ciudad. Aún hoy, las personas recuerdan y le cuentan a sus hijos y nietos de aquella época donde la muerte y la violencia caminaron libremente por las calles y los corazones de Cali. Extra, extra, ola de violencia en la ciudad, extra, extra, extra, ola de violencia en la ciudad, extra, extra. La segunda vez que intentaron encerrarme, construyeron tres cruces de cemento en el mismo lugar donde estaban las de guadua. Pero, para mi suerte, las pusieron muy mal y no lograron dormirme. Entonces, para vengarme de tal afrenta, le puse a la ciudad de Cali una maldición. La maldición del Bucirako, que dice que cuando despierte por tercera vez, sacudiré la tierra y echaré el cerro las tres cruces encima de la ciudad. Mi venganza estará completa. Mientras espero a que este momento llegue, mi influencia recorrerá las calles llenándolas de violencia y muerte. Lo único que me detiene para lograr mi venganza es ese maldito sonido de los pasos al son de la clave y el tambor, la risa de la gente. Porque como es bien sabido, a los malignos seres como yo, nos encanta la rumba. Y dicen que el Bucirako está en cada casa, en cada rumba, en cada calle de Cali, en cada tambor, en cada equipo de sonido donde suene la salsa. Y diablo, que tú no puedes conmigo. Seguimos diciendo. Este fue el cuento del Bucirako. Esperemos la próxima emisión radial, el cuento del silbón. Un ser que silba y cuando se le escucha cerca, es porque está lejos, y cuando se le escucha lejos, es porque está cerca. No te lo pierdas el próximo lunes a las 6 de la tarde. Diablo, que tú no puedes conmigo. No, no, no, no, no, no, no, no. No puedes conmigo. Diablo, que tú no puedes. La audiencia. Por hoy hemos llegado al final de nuestra radio semanal. Gracias por acompañarnos nuevamente. Para nuestro siguiente programa queremos pedir a nuestros radioescuchas que nos cuenten qué es para ustedes la dignidad. Anímate a mandar tus respuestas y saludos por medio de audio para incluirlos en la siguiente emisión. Desde la ladera de Cali les mandamos un fraternal saludo de alegría y resistencia a cada una de las personas que nos han escuchado y que suman sus voces para mantener viva esta radio. Nos volveremos a escuchar el próximo lunes 6 de julio a las 6 p.m. Y recuerden, no estamos solos ni que no estamos solas ni solos, a nosotras, si nos tenemos a nosotras y a nosotros. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros.